Hola, entrevistar a Claudio Kleiman a recorrer la historia del rock nacional. Sin duda, es uno de los periodistas más respetados, participante de las principales revistas desde la época del Expreso Imaginario, una revista de culto y madre de muchas publicaciones posteriores, pasando por Cantarrock, uno de los mayores éxitos editoriales junto a la revista Pelo, hasta ser periodista estrella de la Rolling Stone. Claudio tiene aparte la virtud de que los músicos se amigan con él, fruto de su personalidad, y se suman a otro aspecto importante de su vida, que es la de ser músico. Es por eso que es nuestro invitado de hoy, y aparte le hemos pedido que traiga su guitarra para brindarnos un pequeño recital. El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Programa de música para contar historias. Da, da, da. Hola, Claudio. ¿Qué tal, Ralf? Bienvenido a Orejas al Universo. Este es el segundo programa dedicado a periodistas, pero tiene una variación porque este periodista, aparte, es músico. Entonces vamos a hablar de música y de su música. Bueno, de lo que quieras, estamos acá para eso. Un gusto, además. Quería saber un poquito de tu historia, como para ubicarme, desde que eras un niño. Eso fue hace mucho tiempo, pero algo, algo creo recordar. Mirá, lo que te podría contar es que tengo una edad como para haber vivido de repente adolescente el surgimiento del rock nacional, y eso dejó una marca importante, ¿viste? Dejó como una marca que medio me iba a determinar el camino. Uno siempre tiene una manera de acercarse al rock, ¿no? Nuestra generación. ¿Cómo fue la tuya? La mía fue que, nada, me empecé a sentir atraído por esa cuestión que, si bien no sonaba en las radios, estaba en el aire, ¿viste? De alguna manera. No sé, ahora uno no sabe cómo obtenía la información, pero la obtenía. Y lo que recuerdo es que prácticamente la única información que había para lo que me empezaba a interesar era la revista Pin-Up. Entonces empecé a comprar la Pin-Up. ¿Era anterior a Pelo la Pin-Up? Claro, la Pin-Up era anterior a Pelo. Y bueno, tiene una cuestión en común, porque el secretario de redacción de Pin-Up era Daniel Ripoll, que después Pin-Up deja de salir y Daniel Ripoll funda, digamos, la revista Pelo, ¿no? Ya como director. Así que sí, Pin-Up dejó de salir en el 69 y Pelo empieza a salir en el 70. Tuvo buena cintura Ripoll para interpretar un momento histórico, una situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Bueno, entonces en la Pin-Up salía un poco de información de los conciertos, y uno, no recuerdo exactamente el orden, pero bueno, ahí empezó a aparecer información de Almendra, Manal. Los Gatos ya venían, pero también el Lito Nevia tuvo buena cintura para acomodarse a la situación, porque Los Gatos tuvieron dos etapas, y hacia esa etapa del 69-70, cuando aparece Manal, Almendra, Los Gatos medio que cambian un poco la línea musical con la incorporación de Papo en la guitarra. Y bueno, hay como unos gatos de los primeros tres long play y otros gatos de los... A mi juicio, excelente los últimos dos. Sí, sí, los últimos dos, tremendos discos. Tremendos discos. Nos detenemos un segundito nomás en esa época que describís, la de los comienzos de Pelo. ¿Qué tema pondrías que te represente? ¿Qué tema pondría que me represente? Y qué sé yo... Difícil pregunta, sí, no sé. Alguno de Almendra, a estos hombres tristes, ponele. A estos hombres tristes. blancos que al volar sin volver, sin volver, que al volar sin volver. Tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. No tienes domingo. Ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Más frío que olvidar cómo ver. Cómo ver que olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Solo cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. ¿Cuál fue el primer recital que fuiste? Bueno, eso te estaba contando, que no tengo registro exactamente de cuál fue el primero, pero sí recuerdo bien que a través de Pinup me enteré que hacían un festival Pinup justamente, que bueno, que sería, yo no lo sabía en ese momento, pero sería el primer festival de rock masivo al aire libre en Argentina. Estaba en un predio que no existe más, pero era por ahí, cerca de la Facultad de Derecho. Era en un predio donde después, más adelante, se hizo durante algunos años la Feria del Libro, por ejemplo. Ajá. Pero ese predio no existe más porque ese era como un anfiteatro abierto al aire libre y eso desapareció, pero era un lugar muy lindo, que es una lástima que la ciudad haya perdido ese lugar. Y bueno, fui al Festival Pinap y fue muy, muy alucinante porque ahí tocaron Almendra, Manal. También hubo como una zapada donde participaron miembros de Almendra, de Conexión Número 5, ponele. Sí, fue un festival eído. Muy, muy, muy importante en su momento, además la cuestión de la cosa pionera, ¿no? Así que bueno, eso me impactó mucho y lo que me impactó junto con la música fue el público, ¿no? Que de repente esa sensación, que era distinto a un teatro, que es mucho más limitado de repente, de juntarte con miles de personas que de repente, viste, pensaban como vos o parecido, les gustaba la misma música que a vos, viste, usaban pelo largo, se vestían, yo era chico, pero ellos ya se vestían como a mí me hubiera gustado vestirme. ¿Cuántos años? Y chico, y por ahí 13, 14, 15, no sé, por ahí. Uh-huh. Y uno estaba todavía, viste, con la cuestión del secundario, que tenías que meterte el pelo por adentro del cuello de la camisa para que no se notara, viste. Así que bueno, esa fue como una aproximación a la música que después empecé a ir a recitales y bueno, y me impactó mucho porque tuve la suerte de ver a Almendra, Manal, Los Gatos en su primera encarnación, digamos, su encarnación original, antes de las reuniones de los 80. Y nada, Morris también, viste, Vox Day. Digamos que nos cruzamos sin conocernos, por lo visto. Bueno, justamente, esa, lo que yo te conté, ese festival y otras cosas como el... También fui a ver un ciclo muy importante que fue el Beat Bailes, que se hizo en el Teatro Coliseo los domingos a la mañana, un horario insólito, pero que había sido una idea de Jorge Álvarez. Primero, bueno, por un lado el teatro te lo daba muy barato porque era un horario donde nadie se le ocurría hacer nada. Y por el otro lado era muy inteligente porque los melenudos éramos presa fácil de la policía a la salida de los recitales, que ya, viste, ya no circulaba mucha gente a las 11, 12 de la noche o más tarde todavía, y te llevaban preso. La dictadura del 66 al 73 era especialista en eso, especialmente la de Onganía, primer periodo, que era un católico así ultramontano, muy moralista, y que, viste, te llevaba preso por el pelo largo, que hacía allanamientos en los hoteles, alojamiento, en fin, una locura. Entonces, ese ciclo también fue muy importante. Ahí vi a Almendra nuevamente, Almendra estrenó Muchacha en ese ciclo, en Beat Bailes del Coliseo, yo estuve presente. Vi Manal, vi a Papo como parte de una banda que se llamaba Engranaje, con Bocón Frasino. Y lo que en un momento hablamos ya más adelante en el tiempo, porque hace un tiempo se hizo como una evocación de ese ciclo de Beat Bailes en el Coliseo, del cual yo participé, y lo que hablábamos con el querido y recordado Rodolfo García, que estuvo en la gestación de ese... que iba a participar de ese homenaje al Beat Bailes, y bueno, y partió lamentablemente, pero... ¿Y vos participaste como músico? En esta evocación de... Sí. No, participé como... Como como público que había sido en su momento, y bueno, y actualmente como periodista, pero fue como muy, muy selecto, porque además fue en la pandemia eso, entonces el público éramos tres, que éramos Pipo, Lernú, Alfredo Rosso y yo. que los tres habíamos estado en el Beat Bailes original. Yo me lo imagino. Está, se puede ver en YouTube, está muy lindo eso, porque hubo algunos de los que habían participado en el Beat Bailes original y otros, bueno, músicos más de ahora, digamos. Por supuesto estuvo Lito Vitale, como no podía ser de otra manera, pero... qué sé yo, estuvo Lito Nevia, estuvo Willy Quiroga, digamos de los de antes, y bueno, y hubo un montón de músicos de ahora, David Lebón, estuvo Balta Comoto, en fin, muy lindo. Es decir, terminaste la secundaria ya acompañado por toda esa música. Sí, exactamente. Lo que hablamos con cuando se hizo esta evocación y qué sé yo, que Rodolfo García decía algo muy importante, que él lo vivió como músico y yo lo viví como público, que hablábamos del Beat Bailes y decía que eso contribuyó, yo le sumaría también lo del Festival Pinap, porque es más o menos por la misma época, contribuyó a generar un público que después acompañaría toda esa primera etapa del rock nacional. Y yo creo que fue así y yo formé parte de ese público, ¿no? Porque esa gente que fuimos a esos recitales quedamos impactados y después ya íbamos, ya apoyábamos eso que habíamos descubierto y empezamos a ir a recitales, bueno, de lo que a cada uno le gustaba. Tampoco era tanta la oferta en ese momento, ¿no? Así que sí, nada, eso me marcó y bueno... Y eso iba acompañado también de toda la agitación política, ¿no?, que se vivía en esos años y que fue también una parte importante de nuestra formación. El cordobazo, mil historias. Mil historias, sí. Sí, sí, una etapa muy breve pero muy increíble que fue la primavera camporista en el 73. Pero bueno. Terminaste la escuela y directo al servicio militar. ¿Hasta ese momento no habías, como periodista, no habías hecho algo? No, empecé, escribía, pero escribía poesía, fundamentalmente poesía. Algún intento de narrativa, pero más que nada poesía. Sí, pasó que supuestamente tenía que estudiar algo cuando terminé el secundario. Y me metí en psicología porque era como una carrera, no, de lo poco que había, como de lo menos convencional, no me atraían las carreras tradicionales, tipo viste arquitectura, ingeniería, medicina, no, nada que ver. Tampoco me veía demasiado como psicólogo, atendiendo gente, pero nada, para elegir algo, elegí eso, entré a estudiar y... Bueno, y en un momento me toca hacer la colimba, la conscripción, y ahí suceden un montón de cosas, pero particularmente importante fue que en la colimba, de casualidad, conozco a Alfredo Rosso, que hacía la colimba en el mismo lugar que yo, en la Policía Militar 101, y también se produce el golpe de Estado, el del 76, justo cuando estábamos por salir de la colimba. Así que bueno, enseguida nos hicimos amigos con Alfredo, por supuesto a través de nuestros intereses comunes en la música. Y Alfredo, cuando estábamos todavía bajo bandera, digamos, me lleva a conocer a Pistocchi. Sí, porque Jorge está... Alfredo ya escribía... Alfredo había escrito alguna cosa en Mordisco, porque viste que hubo una Mordisco anterior al Expreso. Sí. Una revista Mordisco primero, y después, una vez que empezó a salir el Expreso Imaginario, estuvo la Mordisco, que salía como suplemento musical del Expreso Imaginario, como una revista dentro de otra. Pero Alfredo había hecho alguna colaboración en la primera Mordisco, y bueno, ese justo era un momento de transición en que la Mordisco esta había dejado de salir, porque a Jorge lo habían estafado, qué sé yo, con la guita y eso. Y bueno, y estaba con el proyecto del Expreso, pero era un proyecto medio utópico, ¿viste? Así que bueno, lo conocí a Jorge y eso, como en muchas personas, tuvo un efecto transformador en mi vida. Entonces le dije que bueno, sí, que contara conmigo para ese, con nosotros, ¿viste? Fumaste un porrito de con Alfredo. Sí, Jorge te recibía, era como una especie de ritual para quebrar así como quebrar el hielo, digamos, ¿viste? Te abría la puerta y te decía, negrito, vos fumás. No, vos quemás. Y te hacía este gesto. Bueno, con Alfredo le dijimos a Jorge que estábamos ahí al pie del cañón para esta nueva revista que estaba planeando, que la verdad es que si lo pensamos objetivamente en ese momento no tenía ninguna posibilidad de salir, era como una idea utópica de esas que tenía Jorge, pero Jorge tenía como esa magia de conseguir que esas utopías se concretaran, algunas de ellas. Entonces después pasa algo muy especial que más o menos coincidentemente con el momento que a nosotros nos dan de baja de la Colimba, Jorge nos llama y nos dice, negrito, sale la revista. Viste, había conseguido un editor, que era Alberto Ojañán, y la revista sale de posta. Así que... ¿Cómo se llamaba la revista? Expreso Imaginario. A la pelota. Escúchame, antes de ir al cierre del primer bloque. Sí. En ese momento escuchaban también con Alfredo música de afuera. Sí. ¿Y qué era lo que podríamos ilustrar? ¿Con qué podríamos ilustrar? Qué sé yo, en algún momento tiene que aparecer Dylan, ¿viste? Y dale. En algún momento de... Pero bueno, Dylan es como una figura medio muy importante en mi vida, así que puede aparecer en cualquier momento. No sé si es tan representativo de eso, de las cosas que escuchábamos con Alfredo. Bueno, alguna cosa que él me hizo conocer... Siempre fui muy afecto a los singer-songwriters, ¿viste? Y, por ejemplo, Alfredo me hizo conocer a Jackson Browne, que en un momento me impactó muchísimo. ¿Qué tema sería entonces? Stay, de Jackson Browne, de ese disco Running on Empty, que es divino porque era como un disco en vivo, pero no necesariamente en vivo, como que reflejaba la vida de las giras. No necesariamente en vivo en teatros o estadios, sino que había muchas cosas grabadas en habitaciones de hotel, en situaciones íntimas. Incluso hay como algún tema que tiene pegado, por ejemplo, un tema que empieza con ellos tocándolo en la habitación de un hotel y después se pega eso con el mismo tema que sigue, pero con una ovación que lo están tocando en un estadio ante muchísima gente. Pero un disco muy, muy representativo de esa época. ¿Qué tema vamos a escuchar entonces? Stay, que es una versión de un tema que hacían los Hollies. No me acuerdo ahora si era de los Hollies, pero bueno, había tenido una versión exitosa por los Hollies en los 60. Y Jackson Browne lo versiona a su manera. People stay just a little bit longer. We wanna play just a little bit longer. Now the promoter don't mind and the union don't. Take a little time and we leave it all behind and sing. Orejas al Universo.